Bueno, estamos con Fernanda Gazzari, acaba de bajarse del escenario y vino acá a acompañarnos un ratito a la cabina. Hola Fernanda, buenas noches. Buenas noches, gracias por este convite y contentísimos de estar en esta 44.ª Es edición del difícil de Trabún. pronunciar, nos pasó un Es par muy de difícil. veces. Dijimos también 14ª y eso alude al 14, no al 40. Bueno, Vamos con el Fernanda. 40. Primera vez en el Trabún, has estado. Yo he estado hace unos años, después me tuve que ir a Neuquén, después me agarró la pandemia en Neuquén y tenía muchas ganas de volver, así que feliz de retornar. Había estado, sí, en unas varias ediciones hace unos años. Qué grande. Bueno, hermoso lo que estaba sonando. Bueno, acompañada ahí de Mirta y de Fede. Estaban haciendo un repertorio muy interesante, ¿no? Estás presentando Noticias del Tata Herrera. ¿Es un álbum tuyo que estás sacando o es un conjunto de canciones que hiciste así para presentar en escenario? Es un trabajo que se llama Noticias del Tata Herrera como una de las zambas para revalorizar la poesía de don Tata Herrera. Mucha gente lo conoce. Ha vivido más de 50 años en Neuquén y partió este año inesperadamente. Creíamos que teníamos más Tata Herrera. Por suerte lo pudimos compartir con él en el escenario y a él le gustó este trabajo. Queremos grabarlo. Por ahora tenemos solamente registro audiovisual que hicimos en Neuquén con Nico Maiolo y con Carlitos Tendler, pero falta el disco. Claro, no, la verdad que hermoso el contenido de todo lo que escuchamos que estuviste cantando. ¿Trabajabas con él de otras maneras también en escenarios o esta fue la primera vez que? ¿Vos decís con el poeta? Claro. Era un hombre grande ya y había una amistad de muchos años, me regaló libros en alguna que otra oportunidad. Y en este repertorio cantamos, por ejemplo, un Tahil, que es parte de una cantata que él le compuso a Juan Benny Garishay Pukín, y se tocó una sola vez con orquesta y coro, y como en aquella época no había la tecnología que ahora, hay una sola grabación con un Grundig que hicieron de la radio. Bueno, recuperar eso y recuperar las partituras fue un trabajo re difícil, pero muy valioso. Hemos recopilado cosas que estaban medio perdidas y que cuenta la historia, por supuesto, de ese gran amor de Juan Benny Garishay Pukín. Y después hay obras varias. Esa zamba que le da nombre al trabajo en realidad es de Juan Manuel Alfaro y de Ernesto Méndez. Resulta que el Tata cayó de visita por ahí y le compusieron unos versos y quedaron olvidados arriba de una mesa. Y los encontraron estos dos y se mandaron terrible zamba dedicada a él que cuenta quién es él realmente. Claro. Y hay unos versos que yo no lo expliqué porque el Trabún es fiesta, no, uno no puede hablar tanto, pero hay unos versos que remiten a nombres de libros que él escribió, tiene esa picardía la letra. Así que sí, hay como algunos, hay unas cositas ocultas para descubrir también. Qué grande. ¿Hay alguna forma de que las personas puedan escuchar lo que sonó hoy en el Trabún, en redes, en YouTube, en algún Spotify, no sé? Sí, gracias, gracias por hacerme acordar de eso. Con mi nombre, Fernanda Gazzari, con una Z, ahí en YouTube están todas estas obras. Bien, vamos a recordarlo después porque muy, muy lindo, hermoso lo que hicieron. Fernanda, ¿qué significa para vos poder estar presente en el escenario del Trabún compartiendo lo que compartiste? Me encanta esa pregunta porque yo me vine a vivir a San Martín de los Andes en el año 2010 y la verdad es que prontito fui una más, me recibieron con los brazos abiertos, las radios me dan lugar, en la escuela de música trabé grandes amistades, entonces de pronto yo me siento una chata de acá y lo que más quiero es estar en el escenario del Trabún y abrazarme con todos los locales, me siento de acá. Bien, ahí, ¿cómo ves la plaza esta noche? Se va poniendo lindo, no hay lluvia, chicos, el viento amainó, el fresco es lógico, y siempre pasa esto, a esta hora tenemos fresco, pero la verdad que hoy es un regalo a la medida del cuadrigésimo, Bien de los ahí. 40 trabunes. Vamos a practicarlo. El domingo nos va a salir impecable, cuadragésimo. ¿Vas a estar tocando por algún lado pronto por acá para poder ir a visitarte, a verte? Por ahora sí, en lo inmediato no, Pero bueno, Mirta Trillo es de Aluminé, allá hay algunos lugarcitos para tocar, en fin, hay que generar alguna fechita. En lo inmediato no. Sí tenemos un fomento del INAMU, pero se nos vinieron las fiestas encima y eso es para hacer este espectáculo en Catriel. Ajá. Entonces, a lo mejor en marzo estaremos llevando este espectáculo a Catriel. Bueno, ahí estaremos avisando si va a ser así. Bueno, ¿vas a comer algo, Fernanda, ahora? Hoy sí, voy a seguir tomando vinito caliente. Bien ahí. Muchas gracias por el rato, Fernanda. Gracias a ustedes por esta hermosa nota. A vos. Estás escuchando la transmisión especial del Trabum, Encuentro de los Pueblos. Por la 91.1, la radio comunitaria del pueblo. 40 años de Trabún, 40 años de democracia. Trabún 2023, 40º Encuentro de los Pueblos.